no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuentan menos que la bala que los mata. Del olvido. La primera vez que fui a Galicia, mis amigos me llevaron al río del olvido. Mis amigos me dijeron que los legionarios romanos, en los tiempos antiguos imperiales, habían querido invadir estas tierras, pero de aquí no habían pasado. Paralizados por el pánico, se habían detenido a la orilla de este río y no lo habían atravesado nunca, porque quien cruza el río del olvido llega a la otra orilla sin saber quién es ni de dónde viene. Yo estaba empezando mi exilio en España y pensé, si bastan las aguas de un río para borrar la memoria, ¿qué pasará conmigo? Resto de naufragio, que atravesé toda una mar. Pero yo había estado recorriendo los pueblecitos de Pontevedra y Orense y había descubierto tabernas y cafés que se llamaban Uruguay o Venezuela o mi Buenos Aires querido y cantinas que ofrecían parrilladas o arepas y por todas partes había banderines del Peñarol o del Nacional y del Boca Juniors y todo eso era de los gallegos que habían regresado de América y sentían ahora la nostalgia al revés. ¶¶ ellos se habían marchado de sus aldeas, exilados como yo, aunque les hubiera corrido la economía y no la policía como a mí. Y al cabo de muchos años, estaban de vuelta en su tierra de origen. Y nunca habían olvidado nada, ni al irse, ni al estar, ni al volver. Nunca habían olvidado nada. Y ahora tenían dos memorias y tenían dos patrias. Sistema. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan y hablan, pero no dicen. Los votantes votamos, pero no elegimos. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Y los militares están en guerra en contra de sus compatriotas. ¿Qué te importa? Que te ame, si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado se debe. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan y las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. Y la gente está al servicio de las cosas. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa? Que te ame, si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Tuve la suerte de verle al maestro, a Eduardo. Aquí en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, le daban un premio y yo fui solo a la conferencia. Era un martes, un día raro. El teatro estaba petado, abarrotado, y yo llegaba tarde. Pero tuve una inmensa suerte. Quedaba un asiento justo enfrente de él en primera línea. La tarima era elevada, pero le veía ahí a 5 metros. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Ahí estaba Eduardo Galeano, elegante, con su media sonrisa irónica y su hablar templado, con ese acento delicioso. El maestro de las historias nos elevó e hizo viajar por el mundo, de uno a otro continente. Nos conmovió, nos hizo recordar, nos hizo volver a pasar por el corazón, nos hizo soñar y tener deseos de cambio, y nos enseñó la utilidad de la utopía. Lo mismo se arranca sin piedad. Y hasta aquí Historias con Swim. Un abrazo para el gran Eduardo Galeano, allá donde esté, seguro que cerca de un balón de fútbol. Vosotras podéis encontrarlo siempre en sus libros. Los textos de hoy son todos del libro de los abrazos. Gracias por vuestra atención. Aquí termina nuestro quinto programa con Joaquín Ponte y Pedro. Gracias Ruiz a todas y todos. La música de hoy ha sido toda de Rubén González con el Buenavista Social Club. Podéis encontrar, como siempre, esta música en Spotify, buscando la lista de Historias con Swim 5. Y la cantante era Omara Portuondo, ojo. Oh, Omara. Y os dejamos, como siempre, con Chet Barker y sus Autumn Leaves. Hasta la próxima, amigos. Un beso.